Y bueno, acá vamos a porque este elemento, cuando empezamos a, después nos vamos a meter más en la parte astrológica, ¿no? Pero cuando hablamos del elemento aire, por lo general se habla mucho de la comunicación, ¿no? Y nuestros teléfonos vibran, ¿entendés? Vibran porque nos, acá. Mudas, genias, las recontra estoy escuchando. Tanto aire y viento me vuela la peluca. Las abrazo, Leti. Ay, la amamos a la chola. Después tenemos un mensaje de Laura, escuchándolas en sus aires hermosas, desde Buenos Aires. A Claypool. Laurita, Laurita. Sí. Después tenemos, yo hoy temprano un amigo mandó un mensaje que es un poema, yo se los voy a leer. Dale. Seré hace mucho tiempo un aire que pasa en mis caras. Todas las caras tienen mi boca. Esa. Un mensajito ahí de Javi. Ahí. Y también. temprano, como a las 7 menos algo, ya, imagínate la manija. Nuestro oyente eterno ahí, León. Esa. Que dice: no es cualquier cosa muda, se las espera con muchas ganas. Ay, oh. Qué bueno. Cuánto amor. Yo estoy rápida, Simone. Ella me manda la música de tipo así. Yo me activo aire, ¿no? Bueno, y les contamos, les quiero contar un poquito. Me voy a meter también, ya que hace un ratito hablábamos, cuando hablábamos del altar, lo invocamos a este modo de limpieza de nuestra aura, de nuestros espacios, ¿no? Que es nuestro amado saumo, ¿no? Apenas llegamos acá, prendemos ya el saumo y empezamos a limpiar este espacio, ¿no? Que tiene muchas cosas eléctricas. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuántas veces uno está rodeado de cosas enchufadas, ¿no? Acá en el estudio estamos rodeadas de cables y cositas. Entonces está bueno entrar ahí con un poco de saumo. Nos vio llegar Martín. ¡Qué rico olor a saumo! Ya acostumbrado al saumazo. Y bueno, lo que les quería contar es hablar un poquito de que agosto es el mes de los vientos. Aquí en esta zona, la gente nativa hacía una mezcla que era con cuatro yuyos, que es la mezcla comechingona, ¿no? Como se la conoce, que tiene cuatro plantas. Una es la salvia blanca, la otra es el romerillo, la otra es el incayuyo y la otra es la contrahierba. Las abuelas y los abuelos se cuidaban mucho de los vientos de agosto porque dicen que trae muchas gripes y resfríos, porque el viento se mete en el cuerpo y se puede ver transformado en tics, ¿no? Los abuelos decían que podía generar hasta parálisis y convulsiones, ¿no? Wow. Toda la información que trae el viento este de agosto que viene cargadito. Dice que por lo general estos vientos afectan mucho más a los mayores y a los niños. Es un viento que es seco, las pieles por lo general se resecan, las articulaciones empiezan a doler. También hay que cuidarse en esta época de no tomar frío, porque viste que está raro, estamos en un momento raro, salís, hace calor, pero a la vez... Con después, estos veranitos y de repente el viento. De repente el viento te enganchó, te agarra tortícolis como a mí, entonces, bueno, esto es como un dato así, como de color, que es como... Se empieza agosto tomando caña con ruda. Claro. Y se termina con la tormenta de Santa Rosa. Claro. ¿No? Entonces hay que estar preparaditos porque todo, ahí toda la potencia de agosto, porque agosto está cargado de creencias negativas. Esto que hablábamos cuando hablábamos de la caña con ruda, que bueno, Julio lo prepara, exacto, por eso. Entonces, exactamente como todo esto viene, Lo que recomendamos es la limpieza, ¿no? De limpiarnos, de estar nosotros lo más, tratando de estar más equilibrados, ¿no? Y encima de Leo, agosto de Leo, otra sí. connotación. Sí. No sea mal, no sea mal. Qué mal. Bueno, lo que les voy a contar es que uno se puede sahumar con lo que quiera. Vos vas a la cocina y decís de repente, ah, mira, tengo cascarita de naranja. Ah. Cascarita de naranja. Laurel, tomillo, lavanda, romero. O sea, tenés mil cosas para sahumarte. O sea, yo la mezcla que estuve contando hace un ratito, que la voy a repetir para la gente que diga, ah, che, me llamó la atención, porque ellos, esta mezcla es para curar el viento. O sea, es claro. literal. No es como tipo, o sea, vos te querés sacar el viento porque sentís que te perturba. A veces hay tanto el viento que se te quedan pegados en tu aura, lo mismo que hay que cuando sahumás, hay que sahumar el pelo, porque acá quedan trabaditas cositas que muchas veces no son de uno, ¿no? Que vienen con este viento, que solamente él pasa. Después, si se te queda algo pegado, es porque uno también tiene que estar en eso, en esa limpieza cotidiana, ¿no? Y el sahumo ayuda un montón. Mi recomendación siempre cuando vamos a hacer una limpieza de un espacio es primero barrer. ¿Viste? Decir, bien de bruja. Bien de bruja. Bien de bruja. Primero barremos, sacamos todo lo que haya que sacar ahí de si, en el piso. Y si las cobas de carqueja mejor. Eso te saca de todo. De carquejilla. Primero sahumamos. Primero barremos. Luego sahumamos. Y luego nos bañamos. Es como, ese es un orden como para limpiar bien todo. Es así, ¿no? Y una recomendación es que en el baño podemos hacernos como una infusión de ruda. Uh-huh. Entonces, te bañás, ya te barriste, sahumaste, te entras a bañar. El último enjuaguecito como para limpiar bien uh-huh. y erradicar todo lo que no es nuestro. Con un tecito de ruda te haces como el último enjuaguecito, ruda ¿no? ¿Ruda hembra o ruda macho? Cualquiera, porque en este caso es simplemente para acompañar esta limpieza que uno con la intención de que la ruda elimine todo lo que tenemos pegado, ¿sí? O sea, todo, ya, va. Y acá es como les voy a dar como un texto que les voy a leer para el momento en que nos ahumamos, ¿no? Es como un mito sagrado. Limpia mi hogar, saca lo malo, hazlo transmutar. Lo que acá les quería contar es que agosto tiene esa mala fama con estos vientos así, pero agosto, ¿sabes lo que pasa? Nos invita a remontar barriletes. ¿Por qué? Porque hay, con ese viento, estos barriletes en el aire, ¿no? Como que hay que aprovechar que es un mes que nos trae mucha data. Mucha data que la podemos transmutar, pero está en nosotros cambiarle la vibra. En esta plaza le tengo cura sin recelo, pase serche sin menjurje, pare bolas, que esto es cuento, que esto es cuento viejo, esto es cuento viejo. Y así como también podemos remontar barriletes con este viento hermoso, lo otro que, cuando estábamos hablando, ¿qué hacemos, chica? ¿Y quién no agarró una flor seca de diente de león e hizo volar por el aire esos pelunchitos hermosos? Y decir, ¡ay, por Dios, la magia del viento!, ¿no? Y les quería contar un poquito de esta planta, que principalmente es muy, muy zarpada. Es una planta que aporta mucho hierro. Yo en el embarazo me han recomendado porque es una planta que tiene tanto aporte de hierro que es zarpada. Pero bueno, vamos a ir a la parte más como hermosa y esponjosa, que es la de cuántas veces podés pedir deseos en tu cumpleaños. A fin de año te dicen, bueno, comete 12 pasas de uva rápido, te las tenés que comer todas en el mismo minuto y pedir deseos. Si ves como pasar una estrella fugaz. O sea, pero bueno, o sea, un diente de león está en cualquier lado. Hay una rendija en el cemento y el diente de león no pierde tiempo para reproducirse y seguir. Y les voy a contar que el diente de león se abre por las mañanas y se cierra por las noches. Sus mágicas semillas viajan por el aire y viajan kilómetros de distancia. Es innegable que cuando soplamos una flor seca de diente de león, la vista de sus semillas que fluyen a través del aire es un espectáculo hermoso. No hay, o sea, no hay con qué darle. Ellos ahí está, es un espectáculo de millones de años de evolución que se han convertido en seres que se fueron refinando, ¿no?, con este tiempo. Pensemos que han sobrevivido a cualquier tipo de penurias, ¿no? Es una planta que ha transitado tanto a través de los años que, o sea, y vemos que se reproduce con tanta facilidad. Hasta que estudiosos han empezado a investigar cómo podía ser, ¿no?, que esos pelunchitos volaran sin... o sea, ¿qué tienen? ¿Magia? No. Estudiaron porque tienen una forma tan ergonómica, vamos sí. a decirle, no sé si estoy utilizando bien la palabra, pero... Tan diseñada. Por la naturaleza, aire, claro. Exactamente, que las estudiaron para poderlas aplicar y empezar a economizar energía, ¿no? Para hacer, para recursos de energéticos, tiene un nombre como... ¿Eólico? No. Sí, no, no. Como, sí, pero como de energía, sí, renovable, exacto. Renovable. Estudiaron tanto la forma porque la quieren aplicar, porque es increíble, ¿no? Claro. Pensá que viaja kilómetros y kilómetros solito así por el aire, claro, con esos pelunchitos. Se la ha catalogado por mucho tiempo como mala hierba, ¿no? Pero, ay, sí, sí, qué mal, sí, qué mal. Pero es de la familia de las margaritas. Son plantas compuestas o asteráceas, se llaman, perdón, el nombre, lo dije, asteráceas. Su flor es amarilla y su fruto se organiza en una estructura llamada aquenios, perdón que yo soy medio bruta con esas palabras, que quedan suspendidos de un filamento unido a una especie de paraguas llamado vilanos. Son pelos plumosos, ¿no?, que son los pelunchitos blancos. Pompones. Los pompones. Los vilanos son blancos y se abren hacia arriba y dejan un importante espacio entre ellos donde se forma una burbuja de aire con forma de anillo. Esto permite al diente de león viajar por kilómetros y kilómetros sin tocar el piso. Si uno quiere comer las hojas, son amargas. O sea, no es una planta que uno diga como la rúcula, que decís, ah, o sea, para una ensaladita... Es como un poco más amarga que la rúcula, pero no tanto como la chicoria. Exacto, exacto. Y se la puede condimentar con naranja, queda muy rica en una ensalada, pero bueno, te tiene que gustar. Y principalmente ayuda a curar el hígado, o sea, por eso no es moco de pavo, ¿entendés? Porque se dedica a limpiar un órgano que por lo general siempre está bastante contaminado, tanto por la vida cotidiana, por la mala alimentación y por que no respiramos y que todas las cosas que nos pasan. Recibe su nombre porque sus hojas recuerdan mucho a los dientes de este animal, claramente, ¿no? Y es precisamente cuando se va marchitando que aparece su auténtica magia. Dicen que se pueden pedir... Bueno, acá voy a aclarar. Acá podemos... Hay miles de teorías. Que tenés que agarrar la florcita y ponértela y soplar todo de una, ¿no? Y que tenés que quedar el pelunchín vacío. Eso es una. Sí. Después hay otra que dice que tenemos que... Depende. La encontramos a las 5 de la tarde. Hay que soplar 5 veces. Bien. Para cinco que veces. Se cumplan tus deseos. Y después también, en muchos países, se cree que cada vilano que enviamos es un pensamiento, una emoción para una persona en concreto, ¿no? Mirá todos los pensamientos que soltamos por cada uno de los pelunchines. En el medioevo era considerada un símbolo que simbolizaba la abundancia y el oro. Por eso se le bordaba a los niños para favorecer el futuro, la prosperidad y la riqueza. Pero bueno, acá lo que voy a volver a lo mismo. No podemos negar que cuando soplamos un diente de león no, hay una magia que más allá de que vayan pasando los años y todo, la madurez no puede quitarnos lo bello del placer sencillo de ver volar las semillas de diente de león, ¿no? Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que es muy hermoso que podamos hacerlo cerquita de la tierra también, muchas veces, o sea, claramente que si vos pedís un deseo, tenés que tratar de que no lleguen al piso. Claro. Pero, bueno, si decís, bueno, lo hago de ejercicio porque me copo, porque digo qué lindo que es, bueno, hacerlo cerca de la tierra, así ayudamos a que se siga reproduciendo y que siga generando toda esa magia de pompones que es inevitable no querer morderlo, ¿no? Sí. ¡Ay, te da ganas! Y también observar el momento de maduración, ¿no? De la flor. Exacto. Obviamente que si antes de arrancar, soplar un poquito para cotejar que realmente ya está en ese punto en el que se vuela. En que ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. Así que, bueno, pero ahí les vamos a traer un poquito ahí de todo lo que el aire nos ayuda a trabajar con la sencillez y cuántos sueños, cuántas cosas que dejamos de hacer de grandes, ¿no? Como remontar barriletes y soplar dientes de león. Estamos por tu calle haciendo mucho ruido. Estoy queriendo despertarte que vivís dormido. Tenés que volver a la realidad, estás perdido. No quieras vivir siempre de sueños que son los mismos. Ya me viene el ritmo pero no consigo ver más allá de lo que yo imagino. Me quedo reprimida en un bucle de incisos que no me dejan avanzar a donde yo sola me indico. Te estoy esperando en tu barrio, carga y te paso. Mira, mi ya no soy lo mismo, me revuelvo en barro. También te digo, y ahora sí me encaro. Te puedo mandar a la mierda con mucho descaro. Ay, no te metas conmigo que eso te va a salir caro. Estoy en medio de tornado, no busques lo malo. No quieras saber de mí si buscas lo sano. Porque ahora estoy concentrada en no seguirme quebrando. No te creas que somos pibas fáciles de fiar. Estamos curando mierda acumulada de atrás. No sigue el humo aunque queramos escapar. Porque en su momento fue el único que no pudo ayudar. Ya, ya, ya. ¿Qué me querés sacar? Si estoy a punto de ponerme a llorar y llamar a mi mamá. Wey, no tengo oro ni dinero por regalar. No quieras venir sola a molestar. Ay. Oh, hip hop haciendo click. Me vuelve quiso chorreando estilo. Bomba, ready for the war. Estoy preparada para lo que me tenga que llegar. Kilo, boom, bop, ready for the war. Estoy preparada para lo que me tenga que llegar. No te gustó cuando te puse la verdad en la mesa. Porque vos no sos de querer franqueza. Preferís quedarte con tu pobreza. Que crece como la maleza en vez de aspirar a la grandeza. Ay, no vengas a buscar perdón. Lo hiciste muchas veces y ninguna funcionó. No quiero ser la ficha de tu juego. No quiero ser parte de tu tablero. De nuevo me di contra el paredón. Hey, sigo buscando fuentes para calmar esta sed. No quiero saber nada que no sea escribir en un papel. Estoy maldita, ya siento como los conjuros se me agitan. Ya siento como mi alma grita. Grita, grita de ira. Grita de no poder tener control sobre su vida. Y mientras pica, pica para obtener el mejor oro de sus minas. So hip hop haciendo click. Me vuelve quiso chorreando estilo. Boom, bop, ready for the war. Estoy preparada para lo que me tenga que llegar. Ay. Oh, hip hop haciendo click. Me vuelve quiso chorreando estilo. Boom, bop, ready for the war. Estoy preparada para lo que me tenga que llegar. Que mueve las hojas por el cielo. A mí ya no me arrastra ni este viento. No quiero seguir llevando el peso de mis lamentos. No quiero seguir dando cuerda a todos esos miedos rotas. Sigo queriendo fumar más para aflojar esta ansiedad que no me deja respirar. Y mira, me convertí en una bandida. Sigo presentando estampidas. Hey. seguís comiendo los mocos. No te ganas el respeto si no es pagando el montón. No quieras cobrar por hacerte el loco, que acá apostado te vas corriendo con ese coco roto. Cruda y limpia está mi vida, buscando alternativas. Yo sé cómo era ayer, pero evolucioné. Men, por mucho que me revuelva la mierda, sé cómo volver. No voy a arrastrar mi pasado, pero sigo a serle fiel. Pero si vos se le fiel. Oh, hip hop, hip hop, haciendo clip que me vuelve quiso, chorreando estilo. Boom, bop, ready for the one. Estoy preparada para lo que me tengo que llegar. Oh, hip hop, hip hop, haciendo clip que me vuelve quiso, chorreando estilo. Boom, bop, ready for the one. Estoy preparada para lo que me tenga que llegar. Muda, muda, muda, muda, muda. Nadie quería hablar, no, no, no. Muda, muda, muda. Bueno. Bueno, y seguimos aquí con este elemento, el elemento aire. Y nos queremos ir un ratito. Al cielo. Al cielo, al cielo. Porque bueno, como ustedes saben, los elementos en la astrología están conectados, digamos, que la sustancia de estos elementos que hablamos cuando hablamos del aire, del fuego, de la tierra, ¿no? Se corresponde con la sustancia esotérica y sutil de estos elementos. Cuando hablamos de astrología y los elementos, ¿no? Se corresponde la energía a la sustancia sutil del elemento real, ¿no? Uh-huh. Del aire, del fuego, de la tierra. Entonces, por eso hay características que como que sirven para explicar. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando del aire, dentro de la astrología, los tres signos de aire que existen en esta rueda zodiacal. Exacto. ¿No? Como que hay cosas que son características del elemento real. Y bueno, este elemento aire es el típicamente humano. Yo estuve ahí como... voy a traer cositas que estuve escuchando de un astrólogo que me gusta, que se llama José Millán, que es español. Y él habla de que es un elemento típicamente humano. ¿Por qué típicamente humano? Bueno, él dice que ninguno de estos tres signos de aire se representa con animales. Bueno, los signos de aire que estamos hablando son Géminis, Libra y Acuario, ¿no? A veces damos por sentado que todos sabemos de lo que estamos hablando no es así. No. Ahora, estamos hablando del elemento aire aplicado a la astrología, entonces nos referimos a Géminis, Libra y Acuario. Este elemento, digamos, es como que está cortado del instinto, dice José Millán. Está cortado de la percepción instintiva terrestre o del instinto de lo emocional, que sería el agua, o del instinto espiritual del ser, que sería el fuego. Este elemento aire es como la mente en estado puro. Es el pensamiento, la lógica, el desapego, la objetividad, la racionalidad. A ver, estamos hablando de características, ¿no? De estos signos, del elemento aire. Son características y cosas que... Muy generales. Claro, exactamente. No vamos a decir que porque una persona sea de un signo de aire, ¿no? Porque todos tenemos en nuestra carta todos los elementos, ya sea en los planetas que son regidos también, ¿no? Por cada signo, o por algunos signos, o en las casas que también corresponden a aspectos de la vida y, bueno, cuestiones astrológicas. Mucha, que mucha, mucha data. Lo que sucede es que todos, aunque parece que no que somos de signos de esto y no tenemos, hay gente que dice, ay, no tengo nada de fuego en la... No, siempre hay ahí. Y si no hay, realmente no hay, con todas las posibilidades que tenemos, lo que suele suceder es que nos complementamos con otras personas que sí tienen ese elemento porque la vida busca el equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces, esto sucede con los elementos en la astrología, en las cartas. Y bueno, y José Millán dice que es típicamente humano este elemento, porque es lo que nos hace humanos, la capacidad de pensar, dice él, ¿no? De distanciarnos de nuestras propias emociones, nuestras propias visiones o percepciones y de las de los demás, digamos, ¿no? Como ir a lo objetivo, a lo racional, a lo lógico. Es el elemento del análisis racional, el pensamiento objetivo. Y él dice que el aire analiza, juzga y concluye, que el análisis es geminiano, que es el primer aire, el juicio es el de Libra, que se acuerdan, claro, que está ahí con la balancita, con la balanzota, y la conclusión acuariana. Esto que traje de José es como muy, muy sintetizado, podemos hablar muchísimas cosas. Obvio. Más sobre Géminis, Libra, Acuario, o podemos tirar ahí un poquito de que, ¿no?, Géminis también se lo asocia mucho con la comunicación, ¿no?, estos vínculos más como de los hermanos, hay como esas cosas en la vincularidad. Porque es un elemento que tiene mucho que ver con la vincularidad, ¿no? Por ejemplo, en otro videíto que tiene José Millán, que a mí me encanta, que igual no quería, porque yo les cuento acá entre nos que tengo mucho Géminis, entonces podría hablar y hablar y hablar sin parar sobre sus características. Pero bueno, nada más voy a decir, si lo quieren buscar a José Millán, está en internet, tiene un video espectacular sobre Géminis y habla del arquetipo, ¿no? Porque él después en sus videos habla de tránsitos, de cuestiones actuales en el cielo, pero también tiene estos otros videos que son más esclarecedores sobre cada signo y te habla del arquetipo y de muchas asociaciones que... ¿No? Recordando en esto que les cuento de como en esta rueda zodiacal que inicia, termina y vuelve a comenzar, cada elemento tiene sus tres signos de ese elemento y es evolutivo, ¿no? O sea, como que hay una cosa de, claro, que en cada signo va algo evolucionando y, ¿no? Que entonces... El primer aire, que es Géminis, se lo asocia, porque se acuerdan que Géminis tiene como los gemelitos, o, ¿no? Estas dos. Bueno, y las manos también. Porque en esta rueda y en toda esta cuestión de asociarlo con como la evolución humana, ¿no? Géminis es el momento en el que el niño, el bebé, se da cuenta de que es un ser separado de su madre, ¿no? Que están estas manos que lo pueden sacar de, ¿no? Llevar, ¿no? Como que está asociado con eso, digamos. Ya. En lo vincular, por ejemplo, es como se lo asocia con esos vínculos no elegidos, ¿no? Como la pareja o las amistades, sino como los vínculos más familiares, ¿no? Sí. Bueno, esto cuenta José, ahí él sí se explaya tremendamente, sí. Por ejemplo, Libra habla más con respecto como que busca... Al vínculo de pareja. Sí. Sí. O con otra persona, como principalmente es con vínculo de pareja. Sí, principalmente. Principalmente, pero también habla, es como vínculos en general, o sea, es como... Más o menos, porque, o sea, sí, sí, estamos hablando de que el aire representa, o sea, habla de, es muy fuerte lo que es el vínculo, por eso decía, especificaba, sí, que Géminis se trata de este tipo de vínculos más familiares, más no como elegidos. Primarios. Libra es, o sea, es, se trata de estos vínculos afectivos. Bueno, decirle pareja, decirle lo que te atrae, lo que te gusta, pero es eso, básicamente, porque aparte estamos hablando de que Libra es el signo que rige a Venus, ¿no? Uh-huh. Y Venus en nuestra carta representa eso que nos gusta, que nos atrae. ¿Sí? Y entonces en lo vincular se lo asocia con el otro, la otra, el leotre.